usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Feliz lunes 30 de mayo del año 2016. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la revista informativa de esta emisora que los lleva a recorrer los latidos de la patria grande. Esperamos que hayan desayunado, que estén yendo a su trabajo, los que descansan, bueno, que nos sintonicen todo el día, así sea para las tareas del hogar, para el disfrute también, para mantenerse informado. Saludamos a Carlos Gómez, que desde tempranito abre esta emisora con su trabajo en los controles. También está Álvaro Susarini en la producción de este espacio, Walter Hernández en grabación. De este lado, por ahora los acompaña Vanessa Gutiérrez, ya viene Jessica Dos Santos. Saludamos a Daimi Peña en la gerencia de información de esta emisora y de Cire Santos Amaral en la presidencia de la Radio del Sur. Todo el equipo de esta emisora trabajando en sus distintos espacios, página web, producción, prensa, todo el equipo también de técnicos, operadores, ingenieros, haciendo lo propio para que usted pueda escuchar los latidos de la patria grande. Bueno, esperamos que hayan tenido un lindo fin de semana, que lo hayan disfrutado. Ayer se despidió el domingo con una lluvia fuerte aquí sobre Caracas, no sé en los otros estados, pero llovió sabroso aquí en Caracas, y se ve cada día más el Guarayra Repano reverdecer, ¿no? Ayer que fue también Día del Árbol en nuestro país, y vimos jornadas maravillosas de siembra, de recuperación de nuestras especies, particularmente en nuestras ciudades, ¿no? Donde hay tanto gris, tanto cemento, tanto daño que se hace desde las grandes ciudades. Y bueno, se ve allí ese proceso de siembra, de acompañamiento también para que nuestras ciudades reverdezcan, y particularmente ese pulmón tan bonito que tiene Caracas, el Guarayra Repano, que producto también de la sequía se había visto afectado. Todavía tenemos allí el fenómeno El Niño latente, y nosotros debemos hacer todo, más allá de los fenómenos climatológicos que vivamos, debemos hacer todo por preservar este planeta que nos alberga, porque está en el quinto objetivo del Plan de la Patria, que nosotros resguardemos la especie humana y todas las especies que cohabitan junto a nosotros esta tierra maravillosa, que nos da vida, que nos da resguardo y que nos ampara, ¿no? De ese universo tan grande que existe. Así que en medio de esa preservación les damos los buenos días, esperamos que nos acompañen en toda la programación. Nos pueden empezar a escribir al 0414-182-8973 y nos pueden mandar sus mensajitos, nos pueden escribir sus críticas, propuestas, todo lo que ustedes deseen. También nos pueden escribir al Twitter @surmientras y al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Empezamos a las 8 minutos tempranito, yéndonos con la primera entrevista del día. Ustedes saben que, bueno, el fin, la semana pasada, en medio de unas conversaciones que teníamos hacia Colombia, estábamos muy atentos y atentas a la convocatoria para el paro agrario nacional que va a comenzar y que se inicia el día de hoy, exigiendo paz con justicia social. Así que desde tempranito vamos con este primer recorrido informativo hasta Colombia para conocer cómo amanece esta hermana nación y ese paro agrario. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Edgar Sánchez Cortés, cafetero, de parte también de todas esas organizaciones populares ubicadas en las zonas campesinas colombianas y que está siendo también parte de esta organización del paro agrario. ¿Cómo estás, Edgar? Buen día desde Venezuela, desde la Radio del Sur. ¿Cómo amanece Colombia? Muy bien, aquí movilizada. Bueno, Edgar, cuéntenle a los usuarios y usuarias por qué ustedes han convocado a este paro agrario nacional. ¿Cuáles son las motivaciones que tienen ustedes para salir a las calles hoy también a exigirle algunas necesidades al gobierno de Juan Manuel Santos? Pues lo más primordial es los eternos incumplimientos que el Estado colombiano, no más Juan Manuel Santos, ¿sí? Juan Manuel Santos es uno de los eslabones de la clase dominante colombiana. Le ha incumplido al pueblo colombiano, especialmente a la clase campesina. Una de las situaciones que nos conlleva la movilización nacional es en contra de los TLC, que arruinó el país, un país netamente agrícola, pasó a ser un país estratégico minero para la clase dominante del imperio mundial. Segundo, a raíz de los incumplimientos que se han venido a través de unas mesas de negociaciones que hicieron desde el año 2013, en el caso paro cafetero, especialmente la... ¿Aló? Estamos escuchando, Edgar, te estamos escuchando. Ay, con claridad. Se me acabó la batería, pero bueno, es eso, los incumplimientos que han habido a raíz de los pactos que hemos hecho en el 2013, donde nos costó la vida de 12 compañeros, no se ha cristalizado nada, puras entretenciones que van y vienen, pero hoy ya el pueblo colombiano se cansó de eso, y especialmente de la falta de interés de solucionar los problemas de fondo del tipo social. En ese sentido, Edgar, y aprovechando que estás allí, cuéntale al pueblo venezolano cómo ha sido organizado también ese proceso de convocatoria al paro, quiénes se están sumando, y además si ustedes esperan poder concretar algún tipo de reunión en función de lo que comentas con el gobierno nacional. Pues está convocado todo el sector campesino, que está organizado en diferentes acciones, en diferentes sectores, en la mía, en la cumbre agraria, en diferentes espacios, en el Congreso de los Pueblos, en Marcha Patriótica, etcétera, etcétera, etcétera, ¿sí? Y por lo único esperamos que el gobierno se siente a dialogar con nosotros, porque se está dialogando de una problemática social, ¿sí? Nosotros queremos que se cumplan los acuerdos que se firmaron en el 2013. Es lo básico. Hay un tema también que ha surgido, Edgar, en función de las demandas, y es el tema de la ley de zonas de interés de desarrollo rural, económico y social. Tengo entendido que ustedes se han opuesto a esta zona, entendiendo también que afecta fuertemente el cultivo artesanal en Colombia. De lógico, sí. Esa situación que se propone el gobierno es la entrega del territorio nacional a las transnacionales, despojando a nuestros campesinos, violando la frontera agrícola, haciendo un desplazamiento interno, porque nuestros campesinos, en la actualidad, nos iríamos a convertir en jornaleros de las transnacionales. Ese es el fondo, y de paso que le entrega la soberanía nacional, entregar estas zonas para la explotación indebida, convierte a Colombia en un país más dependiente de la clase dominante mundial. Bueno, Edgar, vamos a estar bien pendientes de cómo se desarrolle todo este paro agrario en Colombia. Esperamos seguir contando con tus aportes para que el pueblo venezolano entienda las dificultades por las cuales están pasando el pueblo campesino de esa hermana nación. Un abrazo grande desde Venezuela. Gracias, a mí me solidaridad con los compañeros venezolanos en esta crisis que también es de la clase dominante imperial. Desde aquí lo estamos apoyando al pueblo venezolano para que salga adelante. Adelante en este gran golpe, este gran zarpazo que se le quiere dar a la democracia venezolana, así como ha sucedido en Argentina, en Paraguay, en Honduras y por supuesto en Brasil. Es así. Muchísimas gracias a Edgar Sánchez Cortés. Él es parte del sector de los cafeteros colombianos que hoy se van a paro nacional agrario. Ya se ha anunciado desde la llamada Minga Nacional Agraria Campesina Étnica y Popular que se van a realizar concentraciones en más de 100 puntos de 27 departamentos de Colombia, donde se espera la asistencia de unas 100.000 personas. Esa información la daba Robert Daza, vocero de la Coordinadora Nacional Agraria. Y bueno, ellos esperan arrancar hoy con mucha fuerza ese paro nacional para alertar también a Juan Manuel Santos y a su gobierno de lo que significa la entrega de zonas muy productivas de Colombia a manos de transnacionales. Por eso se están oponiendo a la ley de zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, la CIDRES, una norma que está enfocada en el desarrollo agropecuario en zonas donde se requiere mucha inversión, pero que además necesita un sistema fuertemente desarrollado desde lo agroindustrial y que vendría a perjudicar el trabajo artesanal que estos campesinos y campesinas colombianos han desarrollado durante décadas, años, en esas tierras colombianas. Así que hoy arranca ese paro agrario en Colombia. Ya escuchaban ustedes las declaraciones de Edgar Sánchez Cortés y cómo ellos siguen, ¿no?, criticando fuertemente los tratados de libre comercio porque los han perjudicado fuertemente. Buen día, Jessica Osanto. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, bueno, arrancando con noticias de nuestra hermana Colombia, paro agrario, y hay que prestarle atención porque por lo general siempre estas movilizaciones terminan con fuerte represión de la policía colombiana, que es enviada a las calles pues para evitar que esto sea noticia. Bueno, ahí está. Nos espera que los 27 departamentos colombianos se movilicen el día de hoy precisamente para pedir, ¿no?, que se acaben esos tratados de libre comercio y también repudiar la presencia de los paramilitares que siguen en sus territorios campesinos. Y esto es importante, sobre todo porque esta semana se va a seguir debatiendo en la mesa de diálogo entre la FARC y el gobierno precisamente el tema de dejar las armas. Pero ¿cómo se hace, no?, si todavía existe todo un estado paramilitar que continúa operando en Colombia y contra el que el cual el gobierno todavía no ha hecho nada. Así que bueno, a estar bien pendientes de esa jornada en nuestro país vecino. Empieza a escribirnos 0414-182-8973, 0414-182-8973. Puedes hacerlo por WhatsApp o los mensajes tradicionales, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Luego de esa entrevista hacemos el tradicional recorrido de los audios que nos regaló el equipo de prensa este fin de semana, empezando por una noticia que también conmocionó al pueblo venezolano: el asesinato del mayor general retirado Félix Antonio Velázquez. El día de ayer el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Gustavo González López, informaba que dos efectivos activos de la Policía Municipal de la Alcaldía de Chacao están entre los implicados en este homicidio, entre ellos un supervisor en conjunto con dos sujetos de una banda criminal paramilitarizada. Fueron capturados este fin de semana luego de este cruel y vil asesinato. En horas de la tarde de este domingo, los cuerpos de investigación criminal capturaron a cuatro sujetos que participaron en el terrible crimen del general bolivariano Félix Antonio Velázquez. Dos de estos sujetos son funcionarios activos de la policía de Chacao, quienes actuaron en combinación con una banda criminal dedicada al homicidio y al sicariato. El primer sujeto aprehendido se trata del oficial adscrito a la división de patrullaje motorizado Kedingers, Alberto García Salazar, de 24 años de edad, cédula de identidad 20.827.447, quien se encuentra también investigado debido a que con su pistola se estaba incriminada en el asesinato de un joven de 16 años de edad. También resultó aprehendido Yaemil Jesús Brito, cédula de identidad 21.538.438, quien también tiene actas procesales por el doble homicidio de escoltas en la avenida O'Higgins, en un hecho registrado el pasado 23 de enero del 2015. Este debido es el sicario del general bolivariano. El tercer sujeto está identificado como Santiago José Viera Escobar, elemento que mantenía en su poder el arma de fuego que pertenecía al mayor general Félix Antonio Velázquez. Este sujeto encubría a las responsables de este terrible crimen. El cuarto aprehendido es el supervisor agregado de la policía de Chacao, Edgar Tobar, superior inmediato del funcionario policial, quien facilitó la motocicleta asignada a la policía de Chacao. Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿no?, la identificación de las personas involucradas en este asesinato, funcionarios activos de la División de Patrullaje Motorizado de Poli Chacao, ¿no? Han sido totalmente identificados, pero además decía el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela que van a continuar con las investigaciones para desmantelar a todas las bandas paramilitarizadas que con elementos policiales, con vínculos policiales, pretenden seguir desestabilizando a Venezuela. En los procedimientos recuperamos la moto y el arma de fuego con la que se cometió el sicariato, ambas pertenecientes a la policía de Chacao. Continuaremos las investigaciones para desmantelar las bandas criminales paramilitarizadas, quienes en alianza con elementos policiales pretenden desestabilizar la paz, la institucionalidad y el proyecto bolivariano con la intención de amilanar a los hijos de Bolívar y de Chávez. No nos detendremos, nuestra victoria será la paz. Bueno, también es importante que sepamos, ¿no?, cómo se han ido reconfigurando, Jessica, todo este crimen, ¿verdad?, estos criminales en función del paramilitarismo, algo que en Venezuela no existía, que se trajo fuertemente desde Colombia hacia nuestro país, que se empezó a convocar desde estos sectores de la ultraderecha esas reuniones con estos grupos paramilitares y que, bueno, hoy día operan con estas bandas criminales paramilitares activos en nuestro país y que tienen objetivos políticos, pues, ¿no? Particularmente ahora vemos cómo atacan a todos los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, que han hecho también funciones de resguardo al pueblo. Por ende, el Estado venezolano está alerta y atento ante cualquier situación de inestabilidad que se propague, porque ya no son las situaciones de vamos a quemar un caucho o vamos, no, que también son violentas, ¿no? Ahora las actitudes son mucho más cruentas, más trágicas. Vemos los asesinatos de funcionarios militares, policiales, personas ligadas al ámbito político, producto de toda esa reconfiguración de las bandas criminales en nuestro país, ahora vinculadas con el paramilitarismo. Los que tenían duda de esto, vean nada más los prontuarios de estos actores violentos que han se han vinculado también con las bandas en nuestro país, dentro de los barrios. Y bueno, el último que cayó, alias Lucifer, fíjense, no pagaba hasta en dólares. Sí. Pagaba en dólares por asesinar a funcionarios de la Guardia Nacional. $500 daba por asesinar a personas vinculadas con el SEBIN. Bueno, así se ha organizado estos grupos criminales paramilitares dentro de nuestro país, que reciben además dólares. Habría que investigar, ¿no?, también cómo ellos negocian esos dólares, de dónde hacen esas transacciones o cómo llegan esas transacciones hacia nuestro país. Así que alertamos al pueblo, nada de esto es juego. Cuando el presidente Maduro llama a la paz y convoca al pueblo a estar alerta, es precisamente por este tipo de situaciones que nosotros registramos y lamentamos, ¿no?, bastante, sea quien sea, el hecho de que los paramilitares se hayan apropiado también de territorio venezolano y que el pueblo venezolano esté allí evidenciando esta situación y el gobierno venezolano esté actuando para preservar la estabilidad de la patria, bueno, no es un juego, ¿no? Es parte también de garantizar nuestra soberanía y el resguardo de nuestras vidas. Ayer estuvo también en conversaciones Jorge Rodríguez hablando sobre la revisión de las firmas que se están haciendo sobre el referéndum revocatorio en Venezuela, un acto que es constitucional, que puede ser solicitado por el pueblo venezolano, pero que en estas condiciones, como se ha presentado, sabemos que tiene otras finalidades. Decía Jorge Rodríguez que cerca del 40% de las rúbricas revisadas hasta el momento, junto al CNE y junto a los actores políticos de la derecha, bueno, son defectuosas. Ellos quieren activar un revocatorio y nosotros, que somos millones de personas en Venezuela, tenemos todo el derecho, primero, de evaluar y defender la Constitución, de evaluar ese proceso que está ocurriendo allí, de saber si hay personas, porque tenemos información de que pueden haber vaciado nóminas de bancos, nóminas de corporaciones, y las personas ni siquiera saber que están allí. ¿De dónde? O sea, ¿cómo van a justificar que 36 muertos firmaron? Yo calculo, todavía no tengo la cifra exacta porque no ha culminado el proceso, pero yo calculo que cerca del 40% o más de las firmas son defectuosas. Más del 40% de las firmas generan algún tipo de evento ajeno al reglamento y por lo tanto fraudulento. Yo pongo un ejemplo que es muy prosaico, José Vicente. Si tú vas a pedir un crédito para comprarte un carro, vas a pedir un crédito en un banco y tú tienes en tu cuenta de ahorros 10,000 bolívares, ¿verdad? Entonces tú vas a pedir tu crédito, pero te buscas un delincuente que te forje un estado de cuenta y presenta un estado de cuenta por 100 millones. Es lo mismo que te den un crédito con 10,000 bolos en el banco o que te den un crédito con 100 millones en el banco. Eso fue lo que ellos hicieron. Para generar toda esa matriz que generaron, toda esa mentira, inventaron que tenían 3 millones de firmas y para poder hacer eso, pusieron a los muertos a firmar, volvieron a recurrir a las firmas planas, volvieron a poner personas que no están inscritas en el registro electoral. Es decir, todo ese acto es un acto completamente fraudulento. Bueno, ahí está, y precisamente también decía el alcalde de Caracas, pero además jefe de esta comisión para revisar la firma, Jorge Rodríguez, que la oposición venezolana se ha dedicado precisamente a hacer fraude y a tergiversar la situación con el tema de la cantidad de firmas que supuestamente habían recogido para solicitar este revocatorio. Ellos tenían que recoger 197,000 y un poco más de firmas. Esas son firmas que se recogen en un día. Nosotros hemos logrado, cuando el decreto infame de Barack Hussein Obama, nosotros llegamos a recoger entre 700 y 800,000 firmas diarias. Ellos hubieran podido recoger esas 200,000 firmas en un día. Tenían 30 días para hacerlo. ¿Pero qué hicieron? Mintieron, como siempre hacen. Salió el señor Ramos Alup a decir 3 millones de firmas. Después salió el señor Capriles Radonsky a decir 2,650,000 firmas. Después yo escuché una barbaridad que no pensaba jamás escuchar en la historia de este este país. Y el señor, fue que el señor Capriles dijo que de las 2.650.000 firmas habían desechado 800.000, imagínate tú, bueno, 800.000 supuestamente, de ellos fueron desechados por el señor Capriles. Y ellos presentan 1.857.000 firmas. Y aquí hay una frase muy importante de Capriles y Ramos Alup. Dijeron, estas son las firmas debidamente auditadas. Si eso es así, están confesando un delito. Porque de esas 1.857.000 que según Ramos Alup y Capriles están debidamente auditadas, nosotros ya hemos encontrado 36 muertos firmando. Es decir, ese expediente al que nos tenían acostumbrados los adecos, los copellanos y sus herederos en la Cuarta República y también en la Quinta República, pues los volvieron a reeditar en esta oportunidad. ¿Con qué razón? No para recoger las 200.000 firmas, que es un proceso muy sencillo, sino para generar pues esa matriz, esa sensación de que tenían 3 millones. Eso es un fraude completo. Bueno, ahí está. Eso es un fraude completo, denuncia Jorge Rodríguez, quien estuvo siendo entrevistado el día de ayer por el periodista José Vicente Rangel, pero además declaraba, ¿no? Y defendía a Jorge Rodríguez también a los integrantes del Consejo Nacional Electoral, nuestro CNE, que han sido víctimas, ¿no? También de toda esta campaña de tergiversación. Señalaba Jorge Rodríguez que los representantes del Consejo Nacional Electoral emiten informaciones únicamente apegados a la normativa electoral que se encuentra vigente. La derecha insulta con mucha virulencia a las rectoras del Consejo Nacional Electoral. Y si tú revisas las declaraciones que hacen las rectoras Lucena, o Oblitas, o Hernández, o de Amelio, e incluso el rector Rondón, hasta este momento que lo obligaron a decir lo que dijo. Si tú revisas, siempre se han mantenido apegadas a lo que debe ser la emisión de opinión acerca de la normativa electoral vigente. El señor Rondón, el rector Rondón, sabe que ni siquiera en este momento está establecido, ni siquiera si lograron activar el llamado 1% para que pudieran recogerse la firma, y que en el eventual caso de que eso ocurriera, la recolección de firmas necesariamente tendría que ser hacia finales de este año 2016. Claro, precisa la información que daba Jorge Rodríguez a propósito también de declaraciones sobre las que hablábamos la semana pasada de algunos rectores que se están saliendo de sus funciones y que están tergiversando lo que realmente debe ser el proceso de recolección de firma y solicitud de un referéndum revocatorio. 827, usted nos puede escribir al 0414-182-8973 vía WhatsApp, vía mensajes tradicionales, también al Twitter, @surmientras, o al correo surmientrastanto@gmail.com. Vamos a la pausa, volvemos con música, escucharemos a Hugo Blanco, La Rosa Blanca, un ritmo orquídea de Venezuela. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Recomendaciones para un planeta verde. Usa baterías solo recargables. No uses fuegos artificiales ni globos en tus celebraciones, ni adquieras animales silvestres. La Radio del Sur, uniendo los lazos para un mejor planeta. Mayo Radical. Cápsulas de nuestra historia. Siempre tuve miedo de dormir antes que ella, sin saber la causa. La tarde del 30 de mayo de 1994, muere el escritor uruguayo Juan Carlos Onetti. Aún adorándola, era algo así como dar la espalda al enemigo. No podía soportar la idea de dormirme y dejarla a ella en la sombra, lúcida, absolutamente libre y viva aún. De pequeño, se encerraba en su armario, dejando entrar apenas la luz para poder continuar sus largas lecturas. No cambió al envejecer, ni su carácter huraño, ni su amor por las letras. Sus novelas son una significante contribución a la rica literatura latinoamericana. Esperé a que se durmiera completamente, acariciándola siempre, observando cómo el sueño se iba manifestando por estremecimiento repentino. Y después apagué la luz y me di vuelta esperando, abierto al torrente de imágenes. Pero aquella noche no vino ninguna aventura para recompensarme el día. Escuchas en este micro algunos fragmentos del Pozo, obra maestra y novela célebre de Juan Carlos Onetti, en la voz de su hermano uruguayo Eduardo Galeano. Mayo Radical, Cápsulas de nuestra historia. Todos los sábados, la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen Latinoamericano. Todos los sábados a las 3 de la mañana por la Radio del Sur. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. Ellos iban manejando la producción a su antojo. Bajaban la producción, la iban bajando, a veces permitían que se perdiera la leche. ¿Para qué? Para tener la excusa de subir los precios. Con eso chantajeaban, manejaban el mercado. No, bueno, recortan la producción para que el precio suba. O incluso razones políticas muchas veces. Acaparamos, escondemos la leche para hacerle daño a Chávez. No hay leche y la culpa es de Chávez. ¿Tú te das cuenta? El jueguito de la burguesía. Y ese jueguito se acaba de esta manera. Con el gobierno revolucionario asumiendo una responsabilidad como la hemos asumido, nacionalizamos la empresa, la estamos transformando y aquí los que tienen el control son los trabajadores. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. Si tu interés es recorrer el acontecer latino-caribeño y mundial, te invitamos a viajar en el Tren de la Tarde, la locomotora que transita por los rieles de la información y el análisis. Te esperamos en el andén de nuestra estación, la Radio del Sur, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Radio del Sur, Santa Bárbara de Barinas, 97.3 FM. Barinas. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Dale el beso de caerá, pero la flor de tu amor, esa no se caerá, pero la flor de tu amor, esa no se caerá. Si la luna viene de noche y de día es que viene el sol, si la luna viene de noche y de día es que viene el sol, porque no puedes venir a mi triste corazón, porque no puedes venir a mi triste corazón. De la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Escríbanos al 0414-182-8973, WhatsApp, mensaje tradicional, también el Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. ¿Usted le ha llegado algún mensajito por ahí? Sí, por acá nos están diciendo, nos escriben, buen día, bellas, es Fran el Guaro, quiero que lean bien este mensaje, porque a veces por leer rápido no se lee cómo es. Las quiero mucho y quiero decir que no podemos aguantar más. Hay que expropiar ya la Polar, la Protel, etcétera. Tiene que ir preso Capriles, María Corina, y disolver esa asamblea ya. No esperen a que el pueblo se obstine. Por favor, sigamos las palabras, mano dura. Por acá nos escriben también, nos mandan por WhatsApp un mensaje con una foto. Dice, buenos días, corazones, es Pedro Colmenares desde Barquisimeto. Me preocupa una serie de trancas muy bien orquestadas en varias partes de la ciudad y Polilara. Bien, gracias. Después dice, gracias a nuestra Guardia Nacional Bolivariana fueron abiertas las vías, exigían comida, pero otras personas les conocían como trabajadores de la gobernación de Henry Falzón. Muy preocupante la situación, camaradas, llamo a estar alertas. No habían más de 14 personas entrancando esa vía. Nos pone una foto allí, bueno, de gente, ¿no?, que también se está prestando para generar caos en el país. Así que alertamos y bueno, el señor gobernador que haga lo que tiene que hacer, resguardar al pueblo. Por aquí también nos dicen, ¿dónde está el gerente del Bicentenario Terrazas del Ávila? Está ausente y hay cientos de personas haciendo cola. Ya llegan hasta la autopista. Esto parece saboteo. También en otro mensajito de texto nos dicen, Jessica, muy buen día. En Colombia son 32 los departamentos y no 27. No, son 27 los que se me van a movilizar. Exacto. El día de hoy en este paro, nos dice Emilio Araque. Un beso, Emilio. Ajá. Pues nos pueden seguir escribiendo. 0414-182-8973. 0414-182-8973. Esas son nuestras vías de contacto y bueno, estamos allí alerta a todos sus mensajes, sus sugerencias también sobre lo que estamos comentando, ¿no? Hay otras informaciones también sobre Venezuela que son importantes comentar. Ya Venezuela recibió un total de 96 toneladas, de medicamentos como parte del impulso del motor farmacéutico. La ministra para la salud de nuestro país, Luisana Melo, informaba que estos medicamentos fueron adquiridos por el gobierno mediante el convenio de cooperación integral con la República Popular China. Vamos a escuchar entonces esa información necesaria para el pueblo. En el marco de la cooperación China-Venezuela y como parte de la activación del motor farmacéutico, estrategia que ha implementado el presidente Nicolás Maduro para enfrentar la guerra económica, estamos recibiendo hoy 96 toneladas de fluido terápico y de inmunoglobulina G. Esta recepción es parte de lo que ya desde el 2014 se ha venido profundizando de las relaciones comerciales China-Venezuela. Y esta cooperación es tan diversa que va desde la adquisición de materia prima hasta la adquisición de cualquier tipo de medicamento. Entonces hoy estamos recibiendo esas 96 toneladas que incluyen 186 mil unidades de fluido terapia y 11.500 viales de inmunoglobulina G. Bueno, ahí está, también decía la ministra para la Salud de Venezuela, Luisana Melo, que el motor farmacéutico, además de estar haciendo esta adquisición de medicamentos, también va a estar trabajando para estimular la producción de estos medicamentos en nuestro país, aprovechando todas y cada una de las capacidades con las que contamos. Estamos en esa segunda, en esa otra etapa de lo que es la activación del motor farmacéutico, que tiene que ver con producción, en, que es nuestra fase más importante, y a lo que vamos, a la producción de los medicamentos para poder desamarrarnos, para poder liberarnos de la dependencia con la industria transnacional. Y la compra de los medicamentos necesarios para poder completar y lograr el 100% de cobertura para los tratamientos de todas y todos los ciudadanos y ciudadanas. Eso es importante. También se pronunció el embajador de la República Popular China, Zhao Bentang, destacó que este resultado del convenio Venezuela-China es parte de esa cooperación que existe entre ambas naciones, ese también esfuerzo que hizo el comandante Hugo Chávez por salir de la dependencia que teníamos con Estados Unidos y poder abrir a Venezuela en otras relaciones mucho más certeras, mucho más solidarias y de respeto y resguardo entre las naciones que deciden cooperar con nuestro país. Sí. Ahora es un momento importante, un momento significativo con la llegada de 96 toneladas de productos médicos. Ya podemos ver la importancia y amistad que el gobierno y pueblo chino expresa al gobierno y pueblo venezolanos. Ya las relaciones entre China y Venezuela ya están en un buen momento y a través de decenas de años por esfuerzos conjuntos se han desarrollado en todos los aspectos, político, económico, comercial, social, ya incluso en todos los aspectos. Y en el año 2014, con la visita del presidente Xi Jinping de Estado a Venezuela, ambos países se elevaron el estatus de las relaciones. Bueno, ahí está, estábamos escuchando entonces estas declaraciones del embajador de la República Popular de China, precisamente hablando, ¿no?, sobre estos afianzamientos entre nuestras naciones. Pero también vamos a escuchar, precisamente el día de ayer se estuvieron haciendo distintos análisis dentro de ese programa dirigido por el comunicador venezolano José Vicente Rangel, y él precisaba como parte de sus confidenciales que dentro de la bancada de la derecha en la Asamblea Nacional se encuentra un sector que considera que no se debió utilizar el revocatorio como una estrategia política en este momento. Las tensiones en el seno de la MUD aumentan con motivo del revocatorio. Un sector considera que no se debió centrar la estrategia en la celebración de este evento, cuando no se asumió a partir del 10 de enero, lo cual significó pérdida de un tiempo valioso. Esto ha determinado que se vuelque sobre el Consejo Nacional Electoral la crítica más virulenta. Esta posición extrema parece haber desatado los demonios en la oposición, y dirigentes como María Corina Machado plantean proponer la destitución de todos los rectores del organismo electoral y sustituirlos por nuevos mediante un acto de la Asamblea Nacional. Verdaderamente insólito. Bueno, y eso ha generado tensiones extremas dentro de esa mesa de la unidad. Decía José Vicente que, bueno, hay desacuerdos muy importantes en este sector que terminan también por generar algunas incoherencias en su accionar. Algunos están preocupados por los tiempos del referéndum, otros creen que el mecanismo del referéndum no es la verdadera salida, como ellos la han llamado, al proceso bolivariano. Vamos a escuchar a José Vicente Rangel. Como comienza a haber conciencia de que los números no dan para el revocatorio, aparentemente no hay salida. Sobre todo, cuenta mucho la promesa de Ramos Ayub en la instalación de la Asamblea Nacional, en el sentido de que Maduro sería desalojado de la presidencia en un lapso de 6 meses, que vence precisamente el próximo 6 de julio. La situación se complica aún más por la disputa que existe por el liderazgo y la vocería opositora. Se tensa la relación Ramos Ayub-Capriles. Crece la reserva entre Bolívar Borges y Capriles, y la actividad que realiza el coordinador de la MUD, Chugo Torrealba, es cuestionada al señalársele que el fracaso de las movilizaciones de calle se debe a la incapacidad de este. El clima que existe es comparable al que precedió la salida de Abeledo del cargo. Hay otra consideración que tiene mucho peso en lo que se discute en la MUD. Se trata del tácito reconocimiento de que las elecciones de gobernadores de estado no se realizarán en el próximo mes de diciembre, lo cual se atribuye a un presunto acuerdo oposición-gobierno que se correspondería con la prioridad que se le ha dado a la realización del revocatorio. Sectores importantes consideran que en los actuales momentos es mucho más importante para la oposición la celebración de la elección de gobernadores, que le permitiría con una buena votación lograr la conquista de nuevos espacios, que el empeño revocatorio del mandato de Maduro. Bueno, ahí está, pero no solamente el revocatorio es la estrategia política que se está utilizando en estos momentos, sino que también se está aupando, ¿no?, el intervencionismo extranjero dentro de Venezuela. Ya lo habíamos visto con fuerza de parte de Estados Unidos, pero ahora también lo estamos viendo con la misma intensidad desde España. Precisamente el gobierno español en funciones, Mariano Rajoy, convocó este fin de semana al Consejo de Seguridad Nacional para abordar desde España la situación en Venezuela. Él está pidiendo que se le garantice seguridad a los empresarios españoles en Venezuela. Y bueno, precisamente en contacto con la Radio del Sur, el periodista español Carlos Martínez indicaba que las acciones emprendidas por Mariano Rajoy son medidas intervencionistas hacia la soberanía y la democracia de cualquier estado, en este caso del estado venezolano. Pues hay una medida claramente, por una parte, electoralista, porque en España la opinión pública está muy intoxicada con la actuación de Venezuela, y él, digamos, de esa manera hace algo cara al público, aunque ese algo no es nada, y además es un mal uso de las instituciones públicas y algo tan importante, tan sensible como la seguridad nacional. Y por otra parte es un reflejo de su ideología ultraconservadora, intervencionista e imperialista, de manera que consideran a Venezuela como algo como el patio trasero o el patio histórico de España, y tratan con un absoluto menosprecio a las instituciones y al pueblo venezolano, entendiendo que los venezolanos no saben lo que votan, no saben a qué gobierno le gobiernan, no saben qué constitución tienen, un menosprecio y una visión, digamos, racista de la política de las relaciones internacionales. Además que casualmente vienen unas elecciones, otras elecciones en España, porque no hubo consenso para formar gobierno, y como hay un clima muy negativo sobre Venezuela en España, se ha pintado a Venezuela como un país donde hay una dictadura, donde el socialismo es malo y cualquier cantidad de cosas. Entonces casualmente estos señores comienzan a hablar en función de hacer de sus declaraciones su campaña política, ¿no? Decía también Carlos Martínez que era necesario restarle importancia a lo que dice Mariano Rajoy, y calificaba a este como un lacayo más de los Estados Unidos. Bueno, en este caso hay que minimizar lo que diga o lo que haga el gobierno de Rajoy. Rajoy es un lacayo, pero ya no solo frente a Estados Unidos, sino incluso hablando de relaciones a nivel de Europa. Lo que pueda decir o hacer Rajoy tiene poca importancia. Yo creo que como venezolano me importaría más lo que dijera o hiciera la Casa Blanca. Pero sí que es verdad que Estados Unidos tiene una tradición, una historia de intervencionismo en aquellos países que son desobedientes con su política, que no se doblegan a las decisiones tomadas en la Casa Blanca. Y en ese aspecto sí que me preocuparía. Desde luego, seguro que España, como ya hizo con Irak o con Libia, se sumaría seguro a esa campaña. Pero yo espero que no llegue a ese punto, ¿no? Yo creo que no va a llegar a ese punto, porque lo que está haciendo Estados Unidos con sus aliados como de Arabia Saudita es una guerra económica que ha consistido en bajar por debajo del precio del mercado, bajar artificialmente los precios del petróleo, y de esa manera perjudicar a Venezuela, perjudicar a Irán y a Rusia, que forman parte del eje antiimperialista. Bueno, parte, ¿no?, de las reflexiones que nos ofrecía Carlos Martínez en contacto con la Radio del Sur sobre lo que está haciendo Mariano Rajoy y otros candidatos a gestar un gobierno para España, que se están aprovechando también de la situación acá en Venezuela, hablando en contra de nuestro país, en contra de nuestro sistema político, también para ellos catapultarse en ese proceso de comicios presidenciales que viene nuevamente para España, ¿no? Decía Carlos Martín, hay que restarle importancia porque él es un lacayo más del imperio, lo que sí hay que estar alerta de cómo esos lacayos juegan, ¿no? En función también de generar golpes de Estado en nuestra región y particularmente sobre Venezuela. Hubo un caso también importante, Jessica, que fue abordado este fin de semana. Por primera vez en la historia se da una sentencia contra represores del Plan Cóndor. Esto ocurrió en Buenos Aires. Un tribunal consideró favorable dictar sentencias contra las dictaduras vividas en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Bolivia, países donde se hizo evidente la presencia de ese Plan Cóndor, que hoy día se ha reordenado también y parece estarse aplicando también bajo otras modalidades en nuestra región. Vamos a hablar sobre el Plan Cóndor, sobre esta histórica sentencia. ¿Cuál es el significado que tiene para los pueblos esa decisión? Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días, agradecemos por su tiempo a Daniel Osuna, profesor de la Cátedra Americanista de la Universidad de Buenos Aires. Buenos días, profesor, bienvenido a la Radio del Sur en Venezuela, ¿cómo está? Muy buenos días y muchas gracias por el aire, ¿eh? Gracias. Muy buenos días. Profesor, quisiéramos consultarle cómo entender qué implicaciones tienen que un tribunal federal haya condenado al último presidente de facto argentino, Reinaldo Vignone, y también a otros 14 exmilitares por este conocido Plan Cóndor. Fundamentalmente es un reconocimiento a la lucha de tantos militantes de derechos humanos, de tantos familiares de compañeros desaparecidos, de compañeros que fueron de alguna manera encarcelados y torturados por este proceso interestatal que fue llamado Plan Cóndor o Operación Cóndor. Recordemos que el mismo tuvo su origen en una histórica reunión de las centrales de inteligencia, del FBI, de la CIA, bajo el mandato de ese momento, ¿no?, del Departamento de Estado norteamericano, de Henry Kissinger, en noviembre de 1975. En ese momento en Chile, bajo la dictadura de Pinochet y el encargado o el responsable de la DINA, el general Manuel Contreras, fueron de alguna manera los arquitectos de este llamado plan o u Operación Cóndor, que bueno, luego de tantos años, muchos de los que fueron responsables de esta ingeniería de represión, de muerte, de lo que trajo a nuestros pueblos, fueron juzgados, bueno, casi pasado un cuarto de siglo, ¿no? Algunos de ellos ya están muertos, digamos, no pudieron ser juzgados y llevados a cárcel común. Sin embargo, para nosotros, creo, como luchadores, como de alguna manera defensores de dar una respuesta a tantos hermanos y compañeros desaparecidos, se trata de un logro. Y bueno, que hay que rescatar el aspecto también histórico y la importancia de este juicio, ¿no? Profesor Daniel Osuna, se habla incluso de que transcurrieron 16 años luego de hacerse el primer trámite para llevar a juicio, ¿no?, a estos criminales, estos dictadores de nuestra América, sí, particularmente del sur. Y usted dice, bueno, lo histórico que ha sido este proceso este fin de semana cuando se conoció la sentencia. Pero hay otros analistas que también están evidenciando la reconfiguración de ese Plan Cóndor. Incluso el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que hay una segunda etapa de ese Plan Cóndor en operatividad. ¿Cómo ve usted también ese proceso de agresión que se está viviendo actualmente sobre nuestros pueblos? Sí, cuando se implementó el primer, por así decirlo, ¿no?, el primer operativo Cóndor, justamente fue para establecer las políticas neoliberales que trajeron las distintas dictaduras, porque no olvidemos que detrás de esta ingeniería militar, represiva y de inteligencia, había un proyecto neoliberal, ¿no?, un proyecto del imperialismo norteamericano para imponer sus políticas económicas en distintos gobiernos de latinoamericanos. Esto hoy, ¿cómo se resignifica? Y se resignifica por los últimos años, en el último año más específicamente, a partir del avance del imperialismo, de mecanismos, también nuevos mecanismos y nuevas arquitecturas de dominación que podemos denominar, y los llamados botes blandos, las bases mediáticas que están establecidas en distintos países, también a semejanza de lo que fue en la década del 70 el diario Mercurio en Chile, el diario Globo. Estamos hablando de bases mediáticas que no surgieron en los últimos tiempos, sino que tienen raíces históricas de convivencia con las políticas neoliberales, de convivencia con las políticas de legitimidad de las políticas represivas frente a la opinión pública. Y yo creo que justamente hoy hay una resignificación de ese operativo Cóndor, con otras características, con otras, digamos, disciplinas que se suman a poder darle legitimidad y darle una mejor, performance a las políticas de recolonización del continente. Una de ellas está basada justamente en los medios de comunicación, pero también en nuevas formas de represión, en nuevas formas de desaparición, en nuevas formas donde se ataca a comunidades campesinas, a comunidades indígenas, a organizaciones barriales, a organizaciones territoriales donde el pueblo está buscando formas de organización. Y justamente también mellando a muchos gobiernos, ¿no?, de nuestro continente, fundamentalmente mirando a Venezuela, mirando a Cuba, mirando a Bolivia, y en un segundo nivel también a Dilma, a Cristina, pero fundamentalmente buscando mellar aquellas políticas que, con muchas limitaciones igual y con muchas críticas que uno le puede hacer, buscaron de alguna manera torcer un poco la rueda histórica de la injusticia en favor de los más débiles y de los más pobres, ¿no? Claro. También quisiéramos consultarle, profesor, ya para finalizar, porque este Plan Cóndor inició a mediados de la década de los 70, pero apenas es hoy que algunos sectores por fin reconocen que sí había una conexión entre esas dictaduras de Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil, pero además también reconocen que había transnacionales, que había medios de comunicación, que había poderes religiosos tras eso. Y se parece un poco, ¿no?, a lo que está ocurriendo en estos momentos. América Latina también está recibiendo toda una serie de distintos golpes en varios de los países de la región que se habían decidido por unas opciones diferentes, un poco más progresistas. ¿No pudiéramos nosotros también decir que quizás dentro de unos años nos demos cuenta que lo que ocurre hoy también era parte de una especie de plan? Sí, totalmente. Frente a los avances que tuvieron lo que fue la década, en los últimos 10 años, en nuestros pueblos, en términos de reivindicación de la justicia social, de reivindicación de la redistribución de la riqueza, de organización popular desde abajo en muchos sectores y en muchos países, frente a eso, los Estados Unidos, digamos, fundamentalmente con sus aliados dentro de nuestro propio continente, que encontraron tanto lugar en Colombia, en Paraguay a partir del golpe contra Lugo, ¿no?, con Carles, hoy con Mauricio Macri acá en nuestro país, y lo que está pasando con Temer en Brasil, da de pensar que hay una nueva reconfiguración de este proyecto Cóndor, que, como dije, siempre tuvo, ¿no?, como hablábamos al principio, un objetivo junto con la aniquilación, digamos, la sistemática y la desestructuración de las organizaciones populares que podían hacer frente a las políticas neoliberales, tuvieron un objetivo que fue justamente implementar esas políticas que hoy estamos viendo que se implementan en nuestro país, en Brasil, se quieren volver a implementar, y no pueden con Bolivia y no pueden con Venezuela, que son de alguna manera nuestra esperanza, el lugar donde nos miramos todos los latinoamericanos, y que de alguna manera nos da fuerza a todos los que estamos peleando por la unidad y la justicia en este continente, y creemos que frente al nuevo operativo Cóndor que se está implementando en este último tiempo, con sus bases mediáticas, con sus bases económicas, transnacionales, las multinacionales, todo ese conglomerado neocolonial, frente a eso nuestra única forma o herramienta de lucha sigue estar en ganar la calle, sigue estando en organizar a nuestros pueblos y en dar esa pelea que yo creo que hoy, si bien nos tiene un poco como choqueados frente a la aparición de estos nuevos personajes como Temer, Macri, o en diversos lugares, o Fujimori ahora en Perú, estos personeros del imperialismo, frente a eso lo único que nos queda es organizarnos desde abajo, organizarnos como pueblos y dar la dura pelea, ¿no?, que también se dio contra el Plan Cóndor y que dieron nuestros compañeros en los años 70, ¿no? Profesor, de verdad que agradecidos con esta explicación para la Radio del Sur, para todos los usuarios y usuarias, le agradecemos su disposición y tiempo. Un abrazo grande desde Venezuela. Un abrazo muy grande para vos, Jessica y Vanessa, y muchísimas gracias por el tiempo, por el aire, y vamos a estar desde acá, desde el sur, siempre defendiendo al proceso latinoamericano, al proceso bolivariano, al proceso sanmartiniano. Así que un abrazo fraterno para todos ustedes. Muchas gracias para Radio del Sur. Muchas gracias. Ahí estaba el profesor Daniel Osuna, de la Cátedra Americanista de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, espacio, bueno, país donde se realizó este fin de semana ese histórico juicio. Un tribunal federal condenó al último dictador de Argentina, Reinaldo Viñone, y a otros 14 exmilitares por la desaparición de más de un centenar de personas en el contexto de todo este Plan Cóndor, hasta los uruguayos, ¿no?, que también fueron víctimas, todos los países, Brasil, Bolivia, Venezuela también fue víctima del Plan Cóndor, solo que no se instauró bajo un modelo dictatorial, sino bajo aquella mal llamada democracia representativa que tenía Acción Democrática y COPEI. Pero Venezuela también fue víctima de esa situación, y los uruguayos ayer lloraban en las embajadas, ¿no?, luego de la decisión tomada por este tribunal federal, en vista de que pasaron tantos años, imagínense, los años 70, 80, después durante 16 años se intentó hacer un juicio serio, se hizo entrevistas a las víctimas de los desaparecidos y asesinados durante ese Plan Cóndor, y este fin de semana, año 2016, se logra entonces dar una sentencia a figuras nefastas de la historia suramericana, particularmente, que nosotros debemos conocer y que debemos ahondar cada día más, porque como bien decía Daniel Osuna, bueno, se está reconfigurando el Plan Cóndor y viene con nuevas estrategias represivas. Es lo mismo, ¿no? Solo que ahora con unos mecanismos distintos, pero nuevamente, ¿no?, se unen determinados actores para continuar, ¿no?, intentando hacer caer a gobiernos progresistas e instaurando, ¿no?, sus distintos tipos de dictadura, porque cuando uno está a merced de una distorsión de precios, uno está a merced de una dictadura económica, cuando uno está a merced de tergiversaciones mediáticas, uno está allí, pues, a través de una dictadura de los grandes medios de comunicación y así sucesivamente. Así que no pensemos que únicamente las dictaduras o las guerras es cuando hay plomo activo, ¿no? Ya hemos pasado a una fase donde uno puede vislumbrar ataques desde distintas formas, y en aquella época se decía, ¿no?, de hecho tú hablas de Argentina y bueno, nada, Videla, ¿no?, el dictador Videla hizo que el colectivo, el imaginario colectivo, tuviese en la imagen de Videla el significado de una dictadura, y sin embargo se ocultó que allá había un poder eclesiástico, sí, un poder transnacional, un poder mediático, un poder por parte de Estados Unidos que estaba detrás de esa dictadura. Entonces uno quedó en su imaginario con que lo malo era Videla, ¿no?, y no vemos más allá de eso, y lo mismo nos está ocurriendo en estos momentos en nuestra región, así que bueno, habrá que reflexionarlo a profundidad. Correcto. Bueno, 9:03, no fuimos de tiempo, pero era importante analizar este tema porque hay muy pocos medios que se han hecho o le han hecho referencia a esa histórica sentencia ocurrida acá en suelo suramericano contra el Plan Cóndor. Como decía el compañero Daniel Osuna, el pueblo tiene que estar en las calles activando también la defensa de sus logros, la defensa de su democracia, con sus errores, pero sí construyendo y evaluando esos errores para avanzar y no permitiendo que ese Plan Cóndor se vuelva a instaurar en nuestros países, porque sería nuevos años de represión, de tortura, de persecución, desaparecidos, cosas que nosotros no queremos que nos vuelvan a ocurrir. Vamos a la pausa, viene el avance informativo y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Diversidad latinoamericana, música, cultura y raíces. La Radio del Sur. Diversidad latinoamericana. Para escuchar los latidos de la patria grande. La Radio del Sur les invita a escuchar La Hora Brasileña, promoviendo lo mejor de la música y la cultura de Brasil. Todos los lunes a las 5 de la tarde, con reposición los domingos a las 6 de la tarde. La Hora Brasileña, solo por la Radio del Sur. Noticápsulas. El periodista español Carlos Martínez se refirió a los ataques del presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, contra Venezuela como simples actos electoralistas. Escuchemos. Pues hay una medida claramente, por una parte, electoralista porque en España la opinión pública está muy intoxicada con la actuación de Venezuela y él, digamos, de esa manera hace algo cara al público, aunque ese algo no es nada y además es un mal uso de las instituciones públicas y algo tan importante, tan sensible como la seguridad nacional. Y por otra parte es un reflejo de su ideología ultraconservadora, intervencionista e imperialista, de manera que consideran a Venezuela como algo como el patio trasero o el patio histórico de España y tratan con un absoluto menosprecio a las instituciones y al pueblo venezolano, entendiendo que los venezolanos no saben lo que votan, no saben a qué gobierno les gobiernan, no saben qué constitución tienen, un menosprecio y una visión, digamos, racista de la política de las relaciones internacionales. Noticápsulas. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 9:06 de la mañana en Venezuela. Hasta ahora les habla María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. Este domingo, el negociador jefe de la oposición siria, Mohamed Al-Ust, renunció a los diálogos de paz sobre Siria, alegando el fracaso de las negociaciones. Desde Damasco, el corresponsal de Telesur, Hisham Wanu, señaló que el gobierno sirio ratifica su disposición en los diálogos y el cese de operaciones pese a hostilidades terroristas. Efectivamente, las autoridades sirias denuncian este paso del llamado alto negociador del alto comité de las negociaciones de la oposición radicada en Riad, Mohamed Al-Ust, que ha afirmado renuncia a su cargo debido a que el gobierno sirio no ha cumplido las condiciones impuestas para continuar con las conversaciones. Sobre todo, asegura Mohamed Al-Ust que no han sido puestos en libertad los presos y tampoco ha cesado el bombardeo, según él, contra zonas residenciales donde están desplegados los grupos armados y también hay población civil. Estas alegaciones, según las autoridades sirias y las condiciones previas, han sido rechazadas rotundamente, aunque las autoridades sirias han cooperado con Naciones Unidas en el ingreso de ayuda humanitaria a todas las zonas de tensión. Se ha comprometido al cumplimiento del cese de operaciones establecido en Siria desde el pasado 27 de febrero, pero los grupos armados, especialmente el llamado Ejército del Islam que lidera Mohamed Al-Ust, han continuado violando el cese de operaciones y poniendo en peligro tanto a nivel político como sobre el terreno en la marcha de las conversaciones de paz en Ginebra. De igual modo, el experto en Medio Oriente indicó que autoridades sirias insisten en que esta acción responde a pretensiones desestabilizadoras lideradas por Arabia Saudita y Turquía. Sin embargo, Damasco afirma que continuará las conversaciones con los demás grupos opositores dispuestos a alcanzar una solución política al conflicto en Siria. Se refiere a los grupos opositores, algunos de ellos radicados en Rusia, otros en el Cairo y otros que es la oposición nacional que reside dentro del territorio sirio y está sufriendo también de los ataques terroristas y de estos grupos armados que son calificados por Washington como oposición moderada y armada. Le informamos que esta decisión de Mohamed Al-Ust responde, según las autoridades sirias, a los deseos de Arabia Saudita y de Turquía de continuar atizando el conflicto e impidiendo la llegada a una solución política a este conflicto. En este sentido, hay que destacar que los ataques turcos contra Siria continúan violando la soberanía del país y también el territorio sirio y alegando que están combatiendo a los terroristas del llamado Estado Islámico, el Daesh. Y la noticia sobre la muerte de 28 terroristas del Daesh en bombardeos turcos y de la coalición internacional que lidera Washington, según Damasco, es una información manipulada. Por último, Wanu señaló que el gobierno ruso critica que Turquía continúe dando apoyo a los grupos armados. El objetivo de Turquía es continuar con sus planes colonialistas contra Siria, continuar apoyando a los grupos armados, y este apoyo incesante a los grupos armados ha sido criticado el día de hoy también y ayer por el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, en una llamada telefónica con su homólogo de Estados Unidos, John Kerry, cuando instó a cerrar las fronteras de Turquía con Siria y impedir el flujo de armas y mercenarios al país árabe. Realmente, la acción política en paralelo con la acción agresiva de Turquía y de la llamada oposición radicada en Riad, todos coinciden en que deben obstaculizar el diálogo, deben atizar el conflicto y impedir una solución que no responda a sus intereses. Y la solución que ellos defienden es la salida del poder del presidente de Siria, Bashar al-Assad. Sin embargo, las autoridades sirias continúan respetando la tregua y critican que los ataques de los terroristas continúan contra la población civil, sobre todo en Alepo. Parte de la información cuando son las 9 y 10 minutos de la mañana en Venezuela. Vamos a despedir de esta manera el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. A partir del lunes 6 de junio, la Radio del Sur te invita a sintonizar el nuevo programa cultural Ciudad de la O. Conducido y producido por Darwin Medina, Yecuana Rodríguez y Christopher García. Ciudad de la Hoz. Una voz contracultural. Todos los lunes de 7 a 8 de la noche, hora de Venezuela, por la Radio del Sur. Campaña mediática internacional contra Venezuela. El presidente venezolano Nicolás Maduro denunció una campaña internacional contra Venezuela, promovido por la prensa española para lograr una intervención militar de la OTAN. Vamos a escucharlo. Si no, ¿cómo se explica que este humilde trabajador venezolano todos los días salga en la prensa española en la primera plana? Yo lo único que le puedo decir, deja la envidia, Rajoy, no seas ridículo, Rajoy. Encárgate de los problemas de España, que de los problemas de Venezuela nos encargamos nosotros, los venezolanos, las venezolanas. Campaña mediática internacional contra Venezuela. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Anaco, 91.9. El Tigre, 96.7. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Barquisimeto, 97.3. Mérida, 98.1. Guarenas Guatire, 107.1. Calabozo, 88.7. Vargas, 98.7. Ospino, 88.9. San Fernando de Apure, 98.9. El Orza, 96.3. Maracaibo, 107.7. Trujillo, 90.1. San Juan de los Morros, 88.7. Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada. En frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Este grupo nos lo recomendó Álvaro Susarini, Nova Lima, desde Perú, música afroperuana y otros ritmos. Túmbala se llama, búsquenlo porque está buenísimo. 9:17, ya vamos casi para la próxima entrevista. ¿Usted tiene mensajitos por allí? Sí, vamos a ver qué nos dicen acá. Nos escriben, hola mis bellas voces, saludos desde la siderúrgica Alfredo Maneiro. Hay que tomar medidas con la Asamblea Nacional, no podemos perder más tiempo. Acá en otro mensaje nos dicen, buenos días Vanessa y Jessica, qué buen programa, siempre las estoy escuchando, estoy contento porque llovió bastante el día de ayer. Es Alejandro y les escribo desde el estado Bolívar. Abrazo Alejandro. Nos pueden seguir escribiendo 0414-182-8973, 0414-182-8973. Ya tenemos por allí contacto. La próxima llamada, vamos a ir hasta Puerto Rico, ¿verdad? Ayer hubo una movilización importante para exigir la excarcelación del líder independentista de Puerto Rico, Oscar López Rivera, quien cumplió 35 años en cautiverio en las mazmorras de Estados Unidos. Tiene 73 años de edad, participó en la guerra de Vietnam y además López Rivera, que se dio cuenta de muchas de las cosas de lo que hacía Estados Unidos, luchó en función también de su independencia como puertorriqueño, ¿no? Del pueblo puertorriqueño. Estuvo en distintos actos pacíficos y resistiendo en la calle en contra de las imposiciones que Puerto Rico aún hoy día sigue haciendo, porque recuerden ustedes que Puerto Rico es Estado Libre Asociado, lo que significa que es colonia Puerto Rico del imperio. Vamos entonces a hablar sobre el significado que tiene para Puerto Rico y para el pueblo en general, ¿no? Porque ahí no hay tintes políticos que valgan, incluso hay sectores que aún siendo parte de esas alianzas entre Estados Unidos, han salido también a exigir la liberación de Oscar López Rivera. Se ha calado, o ha calado, mejor dicho, en el corazón Oscar López Rivera del pueblo puertorriqueño. Vámonos entonces a esta hermosa isla. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Eduardo Villanueva, profesor de la Universidad de Puerto Rico, además portavoz del Comité Pro Derechos Humanos de esta nación. Eduardo, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido a la Radio del Sur en Venezuela. Saludos a usted y a todos los compatriotas latinoamericanos, a los venezolanos, a todos los queridos amigos y amigas que nos ayudan y nos apoyan siempre en todas las causas. Bueno, Eduardo, se cumplen 35 años del encarcelamiento de Oscar López Rivera. Quisiéramos consultarles en primer lugar cómo reciben ustedes este día, cuáles son el cronograma de actividades que tienen pautado para hoy. Bueno, fue ayer domingo y tuvimos una marcha muy amplia por las calles de San Juan, a la cual se unieron prácticamente todos los sectores y organismos del movimiento independentista en Puerto Rico, pero además los demás sectores anticolonialistas que tienen opciones de relaciones jurídico-políticas con Estados Unidos distintas a la independencia, como sectores que piensan en la integración y sectores que piensan en conseguir mayores poderes autonómicos para Puerto Rico. Hubo también una gran representación de sindicatos y de representantes de las iglesias evangélicas y católicas del país. Por lo tanto, esto es evidencia de esa marcha tan amplia y tan diversa en representación. Hubo una constancia del consenso que ha alcanzado el pueblo de Puerto Rico por la exigencia, por el reclamo de que el presidente Barack Obama encarcele a Oscar, porque es una causa humanitaria y porque Oscar representa también el derecho de su pueblo a la autodeterminación e independencia y a la descolonización. Esos últimos dos principios yo explicaba en la marcha a distintos medios que me entrevistaban, son principios, reclamos, exigencias que no son comunes a los diversos grupos políticos que hay en Puerto Rico, aunque tengamos otras diferencias sobre visiones de cómo organizar a la sociedad y de cómo relacionarnos con los Estados Unidos. Ha sido un proceso largo, Eduardo, el que se ha vivido también para solicitar la libertad para Oscar López Rivera. Tú que manejas también el tema, ¿es necesario que le cuentes al pueblo venezolano en qué condiciones está Oscar dentro de esas cárceles de máxima seguridad en Estados Unidos? ¿Cómo él ha transcurrido todos estos años de prisión ilegal y además sin un juicio serio, ¿no?, en función de lo que se le acusa? Bueno, yo visito Oscar desde el año 1997, hace 20 años. La visita que yo le hice en 1997 fue la primera visita que le permitieron a él después de 12 años en encarcelamiento solitario, es decir, que no podía tener contacto físico con ninguna persona, tenía que ver a su familia a través de un cristal. La visita que le hace su abogada Jan Sosler y este servidor en el 97 era porque él estaba padeciendo de una condición de salud y le estaban negando exámenes físicos adecuados, y como había un historial de cáncer en su familia, nosotros temíamos que fuera a ocurrir algo similar a lo que pasó con el patriota Andrés Figueroa Cordero, que le permitieron estar enfermo sin examinarlo un montón de tiempo y acabó con un cáncer de colon que terminó con su vida, ¿verdad? No queríamos que eso pasara con Oscar y fuimos a verlo y nos permitieron esa primera visita de contacto. De ahí él ha estado en otras prisiones, especialmente en Terrejot, en Indiana, en cárceles de máxima seguridad, donde cada media hora tiene que presentarse a un guardia dentro de la cárcel, pero ya por lo menos puede recibir visitas de contacto. Tiene 300 minutos al mes para hablar por teléfono con las personas que tienen lista, y él se mantiene muy activo escribiendo, pintando, dando clases a los mismos presos sobre diversas áreas de la historia de Puerto Rico y de español, y además hace ejercicios físicos para cuidar su condición y para mantenerse saludable mental y físicamente también. Oscar es una persona muy disciplinada, muy trabajador, duerme poco porque en esa primera etapa de encarcelamiento que te expliqué, pues lo despertaban cada media hora durante meses y eso le causó alteraciones al sueño muy severas. Pero él se levanta a las 4:30, hace ejercicio en la celda, se prepara un café y luego empieza una larga jornada que, como te digo, él divide a base de todas esas actividades que se ha fijado. Está muy enterado de, sobre todo, lo que está pasando en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica. Muy agradecido por el apoyo de todos los sectores en Puerto Rico, diversos, que lo están respaldando, y muy agradecido también por la solidaridad latinoamericana que ha tenido, especialmente de Cuba, de Venezuela, de gobiernos como el de Nicaragua, como el de Brasil en su momento, como Argentina. Claro, como ustedes saben muy bien, ha habido una ofensiva contra todos los gobiernos de izquierda en Latinoamérica para desestabilizarlos, ¿verdad? Y por eso es que la causa de uno es la causa de todos, y tenemos que estar en este momento unidos, respaldando la defensa de la soberanía de los pueblos latinoamericanos. Y Oscar es parte de esa lucha. Estados Unidos sabe que para mantener una imagen adecuada en el mundo, que de alguna manera tenga base en su proyección, en lo que ellos pretenden presentarse como defensores de la democracia y la soberanía de los pueblos y los derechos humanos, pues tienen que ser consistentes con sus propias actuaciones internamente. Y por eso es que el caso de Oscar ha cobrado tanta prominencia, porque son la mejor evidencia de que ellos no le pueden hacer esos reclamos que le quieren hacer a otros países, como si ellos fueran la policía del mundo, sin que cumplan con ese reclamo de justicia para Oscar y para el pueblo de Puerto Rico. Ya quisiéramos consultarte también, precisamente ya que estás hablando de toda esa jornada de luchas, porque tenemos entendido que el próximo 20 de junio, cuando el caso colonial de Puerto Rico vuelva a ser revisado, esta vez en las Naciones Unidas, por al menos 35 países, diferentes delegaciones van nuevamente a reclamar que se excarcele, a pedir que se excarcere a Oscar López. Quisiéramos consultarte también cómo están planificando ustedes esa actividad. Sí, es que son dos cosas, ¿verdad? El 20 de junio se celebran las vistas que anualmente se celebran en el Comité de Descolonización, y se ha hecho un reclamo constante que ya ha tenido más de 10 años ininterrumpidos de resoluciones que se aprueban sin un solo voto en contra y sin una abstención, para que el caso de Puerto Rico regrese al plenario de la Asamblea General. Usted sabrá que antes Estados Unidos tenía que rendir informes sobre Puerto Rico porque era un país sujeto a un régimen colonial. Y en el año 1953, Estados Unidos logró que se le relevara de rendir informes sobre Puerto Rico al amparo del artículo 73E de la Carta de Naciones Unidas, y así sacaron el caso de Puerto Rico del plenario de la Asamblea. Pero desde el año 78 se vienen aprobando resoluciones para que regrese el caso de Puerto Rico. Entonces, simultáneamente, este día 20 de junio, nosotros estamos tratando de organizar que 35 países en el mundo, en diversas áreas del mundo, celebren al menos alguna actividad en apoyo a la cancelación de Oscar y en defensa del reclamo de soberanía y de descolonización de Puerto Rico. Son actividades pacíficas que estamos invitando a que se celebren. Puede ser el acto más sencillo, como presentar una resolución o una carta en una embajada norteamericana. Puede ser celebrar un acto público donde algunos oradores hablen sobre el caso de Puerto Rico. Puede ser alguna actividad, un foro en una universidad del país que haya escogido unirse a esto. Hay respeto total por la diversidad y por la creatividad de los países, pero lo importante es que haya 35 o más países, uno por cada año que ha cumplido Oscar preso, en solidaridad con el reclamo de Puerto Rico para que se escarcele a Oscar y para que se le permita al pueblo de Puerto Rico el ejercicio de la autodeterminación y la descolonización. Eduardo, para cerrar, hay un tema que también es noticia, no solamente para Puerto Rico, sino para nuestros pueblos hermanos. Tiene que ver con la deuda, ¿no? La fuerte deuda que tiene Puerto Rico, que sí intenta solventar. Hay una noticia que hoy leemos en Prensa Latina que habla sobre la posibilidad de que Estados Unidos imponga también una Junta Federal de Supervisión Fiscal. Cuéntanos al respecto de esa junta. Sí, eso daría casi para un seminario, ¿verdad? Porque eso precisamente reforzaría el colonial en Puerto Rico. Es una junta de control fiscal que no puede ser demandada en los tribunales, que puede desaprobar el presupuesto que apruebe el gobierno electo por el pueblo, que decidiría en qué se utiliza el dinero y primero, como prioridad principal, tendría que se pague la deuda y de lo que sobre entonces, que se use para servicios esenciales como educación, salud, seguridad, vivienda, empleo. Incluso que pretende rebajar el salario, el salario mínimo ahora en Puerto Rico, a uno de 4.85 para los jóvenes menores de 25 años. Como usted sabe, pues los precios son relativos en cada país a base del poder adquisitivo que pueda tener la moneda de ese país. En nuestro país, un salario de $7 la hora, por ejemplo, es insuficiente totalmente para cubrir las necesidades básicas del puertorriqueño, porque el costo de la vida aquí es altísimo en términos de los alimentos, de la ropa, de la educación, de la salud. Es bien, bien alto, bien costoso tener un seguro médico, por ejemplo. Cualquier compra en un supermercado aquí puede salir por $200 para 3 o 4 personas. Y por lo tanto es condenarnos a una pobreza mucho mayor que la que ya tiene el pueblo, que tiene uno de los índices de desigualdad más altos del mundo, lo que llaman el producto Gini, y que además tiene cerca del 60% que dependen de las ayudas del gobierno, de su población, y solamente un 40% de la gente capacitada para trabajar encuentra en empleo. Pues esa junta de control agravaría aún más las condiciones materiales y de pobreza en las que vive Puerto Rico, y por eso estamos tratando de organizar una resistencia a todos los niveles contra esa junta de control. Bueno, Eduardo, de verdad que agradecemos estos minutos que nos regalas para la Radio del Sur para explicarnos cómo está también esa resistencia del pueblo puertorriqueño en defensa de su soberanía, también en defensa de Oscar López Rivera. Desde Venezuela, nuestro abrazo, y sientan también el apoyo de este pueblo que los acompaña en este proceso también de lucha. Agradecidísimo estamos siempre por lo que ustedes han hecho y por lo que siguen haciendo por nosotros, y nosotros estamos en reciprocidad en defensa del derecho de Venezuela a organizarse como quiere organizarse y a defender su gobierno constituido. Muchas gracias, Eduardo Villanueva, profesor de la Universidad de Puerto Rico, portavoz del Comité Pro Derecho Humano. Se cumplieron ayer domingo 35 años de esa cárcel impuesta por Estados Unidos contra Oscar López Rivera, uno de los líderes independentistas más importantes de esta nación. Y bueno, Oscar, que tiene 73 años de edad, ha sido también golpeado, ¿no?, por la soledad dentro de ese sistema de opresión que tiene Estados Unidos en sus cárceles. Lo recluyeron durante 12 años en una cárcel, en un espacio solitario, como una especie de hueco también, de unas celdas muy pequeñitas, para que él menguara en su fortaleza, para que se viera desmoralizado, para que no resistiera todo este proceso de juicio injusto que le ha hecho a Estados Unidos. Sin embargo, Oscar supo resistir a eso, y hoy día una noticia importante que nos estaba dando allí Eduardo Villanueva es que Oscar, por lo menos este último tiempo, ha logrado tener la presencia, la visita de seres muy queridos, de sus abogados, de sus familiares, se les ha permitido visitarlo, ¿no? Barack Obama en un momento había hablado de la posibilidad, ¿no?, de resarcir distintas situaciones como la de Oscar y como también el caso de Guantánamo, cosa que no cumplió, y por eso el pueblo puertorriqueño y los pueblos del mundo salieron este fin de semana a rechazar esa detención injusta contra Oscar López Rivera. Hay una campaña que se llama Oscar 100x35, escarcelación ya, que se hace incluso en Nueva York. Bueno, ahí está. Movilizaciones muy, muy grandes. No, y ha habido también congresistas que le han pedido a Barack Obama la liberación de Oscar López Rivera. Incluso han solicitado reuniones con él para intentar discutir esta liberación y no ha habido, ¿no?, manera de que Oscar López, de que Barack Obama, que tanto se pronuncia, ¿no?, sobre supuestos presos políticos, etcétera, etcétera, mire tan siquiera de reojo el caso de Oscar López Rivera. Pero además, Puerto Rico continúa golpeado, ¿no?, por todos los costados, y bastante responsabilidad tiene Norteamérica en esto, incluso en la deuda que en estos momentos están atravesando, y se siguen haciendo de la vista gorda. Exactamente. 9:32, vamos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La radio del sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La Radio del Sur. Radio del Sur, eso es una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del Sur. Pescado para el pueblo, para venderlo a precios solidarios. Contamos con el apoyo y el protagonismo directo del pescador. Come el pueblo y nosotros como pescadores también comemos. Nosotros también nos estamos ayudando. Esto nos da la mayor satisfacción al pueblo. Se puede adquirir al menor costo posible. Una feria de pescado muy buena. Aquí vamos a seguir hasta que esto se acabe. Y volvemos a otra remesa más de pescado. Pueblo pescador, forjando futuro. Gobierno bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Y bienvenidas a otra emisión. A nuestra emisión meridiana del sur. A nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. Las tensiones en el seno de la MUD aumentan con motivo del revocatorio. Un sector considera que no se debió centrar la estrategia en la celebración de este evento, cuando no se asumió a partir del 10 de enero, lo cual significó pérdida de un tiempo valioso. Esto ha determinado que se vuelque sobre el Consejo Nacional Electoral la crítica más virulenta. Esta posición extrema parece haber desatado los demonios en la oposición, y dirigentes como María Corina Machado plantean proponer la destitución de todos los rectores del organismo electoral y sustituirlos por nuevos mediante un acto de la Asamblea Nacional. Verdaderamente insólito. Y ahora, Los Confidenciales. Ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Así es que se gobierna. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La OLP, la Operación de Liberación de Territorios y de Protección del Pueblo. Es una operación que va en la búsqueda de la convivencia, la paz y la seguridad del pueblo. Muchos grupos de estos paramilitares, delincuenciales, fueron captados. Ya tenemos las pruebas, las tenemos desde hace un tiempo, pero ahora con estos cuatro operativos de arranque de la operación OLP, tenemos elementos así en la mano para demostrar que el paramilitarismo colombiano, el narcotráfico colombiano y toda esa conspiración se ha venido a apoderarse, a contratar, a controlar y a instaurar un modelo que le ha hecho mucho daño a Colombia, nuestra hermana Colombia, y se ha venido a instalar aquí. Y estoy firmemente decidido a desmontarlo, a enfrentarlo, a derrotarlo con el pueblo, con la Unión Cívico-Militar Policial. Gente con experiencia en paramilitarismo colombiano. Ahí en la costa 905 hemos capturado 40. Están bajo investigación. Ahí mismo en Fuerte Tiuna capturamos 18. Y están tratando de imponer un modelo que debemos repudiar. Estamos a tiempo. La Radio del Sur, Barquisimeto, 97.3 FM. La Luz. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:37 minutos de la mañana, última parte de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Carlos Gómez sigue en los controles, Álvaro Susarini en la producción. De este lado, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, junto a todos ustedes que nos escriben al 0414-182-8973. 0414-182-8973, el Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto, arroba gmail.com. ¿Usted tiene mensajitos por ahí? Por aquí nos dicen, buenos días, amigas bellas. ¿Cómo pasaron este fin? Dice José Espinosa. Bien. Por bien acá. Ajá, por acá también nos dicen, buenos días, mis estimadas. Les mando muchos saludos desde San Fernando de Apure. Creo que es necesario que revisemos el tema del alumbrado público, ya que en los llanos las luminarias que consumen entre 200 y 400 vatios están encendidas durante todo el día, dice José Rodríguez. Una más, que nos vamos a ir hasta Chile. Por aquí nos dicen, buen día, por favor, que hagan algo cuando entra en vigencia lo de los precios, y hacen mención a cómo está la situación de los bachaqueros en Petare, dice Miguel González. Bueno, ya hay varios precios que han sido anunciados. Recuerden que tiene 15 días para que sean ajustados todos los precios de los rubros que han sido reformados en función de las necesidades también del Estado y del pueblo venezolano. Son 15 días, una vez aparece en Gaceta Oficial, en función, bueno, de primero los rubros que salieron, higiene, todo eso, tienen, ya deben estar por cumplir los 15 días en unas horitas por allí nomás. Bueno, vámonos hasta Chile. Usted sabe que se pronunció Michelle Bachelet, presidenta de esta nación, sobre Venezuela, luego de una reunión que sostuvo con dirigentes de los partidos Acción Democrática y COPEI de nuestro país. ¿Qué dijo Michelle Bachelet? Tengo el corazón destruido por Venezuela. Ha llevado Acción Democrática y COPEI su campaña negativa contra nuestra república, en función también de sus intereses golpistas. Hablemos sobre esto porque hay que frenar también esas pretensiones de estos grupos políticos que se parecen, grupos políticos de la derecha, y que generan alianzas en función de este golpe que está viviendo nuestro país. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días a Esteban Silva Cuadra, presidente del Movimiento Allendista de Chile. ¿Cómo estás, Esteban? Buenos días. Bienvenido a la Radio del Sur. ¿Cómo estás? Buenos días. Esteban, muy bien. Bueno, viendo, topándonos con esta información, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, decide recibir en su país a el presidente de COPEI y también allí al secretario de Asuntos Internacionales de Acción Democrática, los dos partidos, el bipartidismo que reinó en Venezuela durante muchísimos años, la derecha venezolana. ¿Cómo entender este encuentro que se está dando en Chile entre estas figuras y la presidenta, sobre todo en un contexto en el que Venezuela ha estado recibiendo fuertes ataques de España y de distintos países? Bueno, creo que ese encuentro al que se hace mención se produjo más bien en el marco de la participación de la presidenta Bachelet en la inauguración del encuentro de la Organización Demócrata Cristiana de América Latina, OTCA, cuyos anfitriones fue la Democracia Cristiana, partido de gobierno de su propia coalición, hace unos días atrás. Y en ese contexto estaban invitados estrellas, digámoslo así, representantes copellanos y adecos, ¿no? Entiendo que algún parlamentario de la Asamblea Nacional opositor estaba ahí, y la presidenta Bachelet lo inauguró, y ahí se produjo este intercambio, este diálogo al cual se hace mención. la verdad es que lo primero que hay que decir es que la Democracia Cristiana, que ha sido el anfitrión de este encuentro, la OTCA, ¿no?, a sus principales dirigentes profirieron y emitieron opiniones muy, muy agresivas en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro y de la revolución bolivariana, que nosotros hemos rechazado como socialistas allendistas ante la prensa, pero la verdad es que la verdad... Estamos perdiendo allí contacto. Esteban, ¿nos escuchas bien? Sí, ¿cómo no? Ahora sí, escucha. Porque se nos empezó a perder el contacto. Adelante. Sí, mira, la verdad, Bueno, ahí vamos a... Álvaro, por favor, vamos a tratar de retomar allí la comunicación con Esteban Silva Cuadra, hablándonos entonces de ese encuentro donde asistió, pues, asistieron los integrantes de Acción Democrática y también de COPEI, en ese congreso de la Organización Demócrata Cristiana de América, donde los presidentes y el secretario de Asuntos Internacionales de estas organizaciones aprovecharon la oportunidad de reunirse con Michelle Bachelet. Y bueno, ella le envió un mensaje a los venezolanos diciendo que cuentan conmigo en lo que necesiten, y eso saltando también esos procesos importantes que hemos nosotros ejecutado como pueblo en función de organismos, Jessica, como UNASUR, ¿no?, y el ALBA, donde la propia CELAT, donde nuestras diferencias han sido dirimidas, donde nosotros podemos como gobierno y como pueblo acercar también nuestras inquietudes sobre lo que ocurre. Hubiese sido mejor que la señora y presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se pusiera en contacto con el propio presidente Nicolás Maduro, ¿no?, en función de lo que significa un jefe o jefa de Estado en este caso. Sí, pero además no solamente Michelle Bachelet, por allí también vimos al expresidente de Chile, Eduardo Frei, quien aseveraba que Venezuela está sufriendo una espiral de violación de todos los derechos humanos, y llamaba a la comunidad internacional y les decía: la comunidad internacional debe estar moralmente obligada a vigilar y a proteger lo que ocurre en Venezuela. Fíjense, ¿no? No le hacen como llamados a la comunidad internacional para cosas gravísimas, ¿no?, que ocurren a cada rato en todo nuestro mundo, pero sí le piden ser garante de un supuesto espiral de violación de los derechos humanos en Venezuela. Y sabemos que este llamado a la comunidad internacional no es precisamente para que hagan una cumbre, una reunión, un foro, para que conversen allí. No, esos llamados a la comunidad internacional por parte de estos sectores es claramente que intervengan de distintas maneras, pero violentando la soberanía de nuestro país. Exactamente, así que bueno, vamos a intentar retomar esa comunicación con Esteban Silva Cuadra, presidente del Movimiento Socialismo Allendista en Chile, luego de esa reunión donde, bueno, ustedes saben, se congregan estos grupos llamados demócratas cristianos que le ofrecen a los pueblos salir de sus desgracias, pero en función también de las necesidades que ellos tengan que cubrir. Es decir, si ellos tienen que solventar algún tipo de situación en el tema económico, no olvidemos que la religión también ha estado muy vinculada, o las jerarquías eclesiásticas han estado muy vinculadas con los poderes económicos. Una cosa es que usted crea en Dios y otra cosa es lo que los jerarcas de cada una de las iglesias, particularmente las católicas, han hecho con sus necesidades también económicas. Ellos han invertido durante años desde que se formó la iglesia como una institución. Ellos han tenido inversiones, ¿no? Y creo que previo también ya había fuertes relaciones entre el poder económico, las creencias y esas necesidades de imponer sanciones o no sobre un territorio u otro. Así que bueno, este tipo de encuentros lo que demuestra es cómo también grandes grupos económicos vinculados a creencias, particularmente los demócratas cristianos de América, se congregan y le piden, ¿verdad?, o envían mensajes golpistas contra Venezuela. Es lamentable que esto ocurra porque hay mucha gente que termina siendo atrapada por este tipo de organizaciones y posteriormente se dan cuenta de que vinieron contra ellos, ¿no? Esto ocurre así. La mayoría de las dictaduras impuestas sobre nuestro país, la alta jerarquía eclesiástica siempre estuvo involucrada. Bueno, así que bueno, vamos a ver si no se puede, lo dejamos para más tarde, quizás en un avance informativo o en otros programas Esteban Silva puede ampliar mucho más la información, porque son las 9:46 y nos quedan pocos minutos para abordar el tema. Bueno, por aquí nos dicen en la mensajería de texto, buen día, no nos olvidemos que aquí en Venezuela, a la par de ese plan Cóndor, se inventó la figura del desaparecido durante el gobierno de Raúl León. Y saludos, dice Leonel Ruiz en este mensaje. Un abrazo, Leonel. Por aquí también nos dicen en otro mensajito de texto, buen día, gracias a Dios y al gobierno, ya las bolsas están llegando. La de mi sector traía 2 kilos de arroz, 2 de espagueti, 2 de harina, 1 aceite, 1 azúcar y leche, y tan solamente me costó 570 bolívares. Muy bien, esos son mensajitos que nos llegan al 0414-182-8973. Les informamos en función también de ese plan de 100 días de agricultura urbana que existe y que se ha movido con el objetivo de también generar acciones dentro del motor agro pecuario. Los productores y productoras de nuestro país van a tener acceso a insumos, programas de financiamiento, capacitación, asistencia técnica y formación en los centros agrourbanos. Eso a partir del 5 de junio, una vez se cumple el lapso del plan de 100 días de la agricultura urbana. La información la ofreció Mariel Rosario, vicepresidenta de la Corporación Venezolana para la Agricultura Urbana, quien detalló que estos centros agrourbanos estarán en las 46 ciudades priorizadas para este proceso. En la actualidad están en 3 estados del país, pero bueno, se va a ir ampliando. Tendrán, como decíamos, acceso a insumos, semillas, sustrado, abono, entre otros elementos necesarios para la siembra. Así que importante que lo sepan, a partir del 5 de junio, los estados, particularmente Distrito Capital, Falcón, Lara, Vargas, Yaracuy, Portuguesa, Monagas, Nueva Esparta, Amazonas, Sucre y Miranda, entre otros, son las regiones priorizadas en esta nueva estrategia del gobierno. Hasta la fecha, Jessica, el plan de agricultura urbana ha cosechado 218.876 kilos de rubros que están llegando al pueblo. Es una noticia positiva para la patria venezolana. Bueno, ahí está. Vimos este fin de semana precisamente esa actividad, Domingo de Cosecha por la Patria, y se va a seguir activando todo este tema de la agricultura urbana. Así que bueno, precisamente hay que seguir, ¿no?, invitando a todos los venezolanos a que se sumen a estas actividades de agricultura, y que si están realmente organizados y lo necesitan, bueno, hagan su solicitud para acceder a los distintos programas de financiamiento y de insumo que se están planificando en Venezuela. También tenemos que comentarles, saltando de Venezuela a Francia, que varios sectores se alistan precisamente para hoy volver a salir a las calles en contra de ese proyecto de reforma laboral propuesto por el gobierno francés, que desde hace más de 3 meses que tiene a los franceses movilizados en todo el territorio nacional. Afirman los trabajadores que a través de esta reforma se estarían perjudicando sus derechos y beneficiando únicamente al empresariado. Además, estamos hablando de un país donde el desempleo ya supera el 10%, así que van a haber distintas manifestaciones de diversos sectores, incluyendo transporte público y sector de la energía, que bueno, no solamente van a estar hoy en las calles, sino que ya han anunciado todo un cronograma para la semana. Incluso los trabajadores de la aviación han dicho que del 3 al 5 de junio se van a ir pues a protesta. Exactamente. Bueno, parte de las noticias del día de hoy, igual como la de Macri, que perdió en 6 meses el apoyo del 25% de sus votantes. El impacto de los tarifazos y las revelaciones de los Panama Papers son los ejes de la caída. La tendencia se está repitiendo en todo el país. Un estudio que hizo un estudio de opinión de una encuestadora que se llama Dicen, en el área metropolitana de Buenos Aires, revela que 1/4 de los votantes de Mauricio Macri ya desaprueban su gestión. Los picos, dice esta información, los picos de caída en la aprobación de la gestión se asocian a un factor central: el anuncio y la suba de tarifas realizado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y el aumento de la inflación. Ya la pobreza en 4 meses de Macri está superando los últimos 4 años que hubo, así que bueno, Mauricio Macri va en picada, ¿no?, en función de todo ese plan neoliberal que le está imponiendo a Argentina. Deben haber muchos argentinos en estos momentos en la heladería esa que comentábamos, que está dando descuentos a quienes estén arrepentidos de haber votado por Mauricio Macri, ¿no? 25% de apoyo menos, ni siquiera ha cumplido 1 semestre de su gestión. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Sin embargo, hay que continuar, ¿no? Hay que continuar en la lucha. Los argentinos además tienen programado para esta misma semana, eso también hay que comentarlo, toda una jornada de movilizaciones. Las dos alas de la Central de Trabajadores Argentinos, sí, han decidido manifestar a escala nacional contra el veto que el señor Mauricio Macri le está dando a la ley antidespidos. No había ocurrido esto, ¿no? Desde, sí, hace más de una década ningún presidente argentino había vetado una ley, y lo está haciendo Mauricio Macri. ¿Para qué? Para que le permitan seguir votando injustificadamente a trabajadores argentinos. Así que mañana se unen entonces las centrales de trabajadores, y esto también es un aspecto positivo, ¿no? En Argentina, donde todo el tema de los sindicatos, ¿no?, está bastante dividido, ¿no? Como suele ocurrir lamentablemente en la mayoría de nuestros países. Bueno, ante una situación como afrontar medidas neoliberales así de este corte, como las impulsadas por Mauricio Macri, bueno, se unen las centrales de trabajadores, se unen los sindicatos, se unen los gremios, y esto también es importante, es positivo. Uh-huh. Bueno, un mensajito más dicen por acá. Buenos días, imprudente dar pronunciamientos en temas delicados que enfrenta Venezuela actualmente, debió escuchar a la otra parte o por lo menos hablar con el dueño del circo y no con los monos. Dice mucho su imprudencia, pero no creo que lo hace por eso, siempre hay algo detrás. Saludos, me refiero a la mandataria chilena, nos manda ese mensajito al WhatsApp. Bueno, otra noticia, y antes de despedirnos, los queremos invitar porque este 6 de junio la Radio del Sur va a estrenar un programa cultural que se llama Ciudad de la Hoz. Es un programa que está dirigido, conducido por Darwin Medina y Yecuana Rodríguez y Christopher García. Van a impulsar el rescate de la verdadera cultura citadina y subterránea que ha sido tergiversada, absorbida o callada por el capitalismo y su política de mercado impuesta. Será transmitido todos los lunes a las 7, de 7 a 8 de la noche, y los podrá sintonizar en nuestro dial 98.5 FM aquí en Caracas, y también en nuestro sitio web, Jessica. Se ve buenísimo. Vas a escuchar, mejor dicho, buenísimo este programa. Sí, es todo un colectivo allí de muchachos dedicados al tema de la cultura, en este caso la cultura urbana, así que bueno, vamos a prestarle atención, además a relajarnos un poquito todos los lunes de 7 a 8 con música, con poesía, con las distintas expresiones artísticas de nuestra ciudad, y bueno, así también hacemos ese intercambio cultural entre las distintas regiones de nuestro país, así que ya saben, todos los lunes de 7 a 8, 98.5 FM en Caracas. Revisen el resto de nuestros diales y escúchennos también online a través de www.laradiodelsur.com.ve. Ya son las 9:54 minutos de la mañana. Nos vamos. Con música. Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarini en la producción. Por ahí anda Walter Hernández, que lo vamos a poner a bailar con Soles Jiménez. El Testamento, una versión en vallenato desde España. Así mismo es, Walter. Báilela pues. Hasta mañana. Sola porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo. Como es estudiante ya se va a Escalona, pero de recuerdo te deja un paseo. Como es estudiante ya se va a Escalona, pero de recuerdo te deja un paseo.